recordando a Dan Blocker. Dan Blocker fue un actor estadounidense recordado principalmente por su papel de Hoss Cartwright en la serie western de televisión Bonanza. Dan Davis Blocker, conocido como Bobby, nació en DeKalb, Texas, el 10 de diciembre del año 1928. Era hijo de Ora Jack Blocker y Mary Davis Blocker. La familia se trasladó a la localidad de O'Donnell poco después de su nacimiento. El futuro actor acudió al Texas Military Institute y después se graduó en el Sul Rose State Teacher College en Alpine, Texas, donde consiguió un máster en artes dramáticas. Bobby Blocker tuvo diversos trabajos como profesor, actor y artista de rodeo, y gracias a su gran corpulencia, ya que medía 1,91 m y pesaba 136 kilogramos, parece ser que trabajó como guardia de seguridad, patovica, como le llamamos aquí, de club bar nocturno mientras era estudiante. Fue enlistado en el ejército y sirvió en la Guerra de Corea. Posteriormente se casó con Dolphia Parker, a quien había conocido siendo estudiante en el Sul Rose State. Tuvieron 4 hijos, el actor Dick Blocker, el productor David Blocker y las gemelas Debra Lee y Dana Lynn Blocker. Seguidor de la Iglesia Metodista Libre y partidario del político Eugene McCarthy, en los años 70 se radicó trasladándose a Europa, pues era contrario al rumbo que llevaba la guerra de Vietnam. Stanley Kubrick invitó a Dan Blocker para su película Doctor Insólito, para hacer el papel del mayor T.J. Kong, pero rechazó el mismo, pues lo encontraba demasiado liberal. Finalmente fue interpretado por el actor Slim Pickens. Robert Altman hizo amistad con Blocker mientras dirigía episodios de la serie Bonanza, en la que formaba parte de la familia Cartwright. Años después, eligió a Blocker para interpretar a Roger Waters en El Largo Adiós. Desafortunadamente, Blocker falleció antes de iniciarse el rodaje de esta película y el papel fue para Sterling Hayden. Y la película fue dedicada a la memoria de Dan Blocker. Su fallecimiento fue repentino, a causa de un tromboembolismo pulmonar secundario a una intervención rutinaria de la vesícula biliar. El elenco y todo el equipo de Bonanza fueron sacudidos y se sintieron muy conmovidos por su muerte. Y se comentó que la pérdida del personaje más cariñoso de la serie aceleró su final. A pesar de que duró una temporada, pero no era la misma y la respuesta fue menor al éxito que había cosechado con la presencia de Hoss Cartwright en el elenco. Otro comentario que circuló fue que la exigencia de mantener su peso para el personaje afectó su corazón y provocó su muerte, pero no fue así. Actuó en 8 películas para el cine y 2 cortometrajes y para la televisión realizó 2 telefilmes y participó en 29 series, entre ellas El Hombre del Rifle, Maverick, El Zorro, Cheyenne, La Ley del Revólver, Colt 45, Calibre 44, Caravana y Cimarrón City en 15 episodios hasta llegar a Bonanza en 1952, donde participó en 420 episodios hasta el año 1972. El fallecimiento de Dan Blocker se produjo en la ciudad de Los Ángeles, California, el 13 de mayo de 1972, a los 43 años de edad, por lo que pasado mañana domingo se cumplirán 46 años de su fallecimiento. Recordamos así a Dan Blocker. Vamos a escuchar Bonanza de John Livingston y Robert Evans, el tema original de la serie, dedicado a Dan Blocker.